Mi amiga un birimbao, dice pa' que tocara algo del otro lado. De eso hace más de un año, pero apenas puedo sacarle una tonada que me da como miedo. Sacarle una tonada que me da como miedo. Y así me ha sonado el tal birimbao, y suena que suena como un alma en pena. Y así me ha sonado el tal birimbao. Nombres el guarda, dice que le dicen trompa y también la guimbarda, pero el que más me gusta de los tres que he mentao es el más honorito, o sea el birimbao. Es el más honorito, o sea el birimbao. Y así me ha sonado el tal birimbao, y suena que suena como un alma en pena. Y así me ha sonado el tal birimbao. Toca, le saca varias piezas, desde bajo los puentes hasta la Marsellesa. Pero yo le bregaba y con gana y con mañita, y ni siquiera puedo sacar la cucharita, y ni siquiera puedo sacar la cucharita. Y así me ha sonado el tal birimbao, y suena que suena como un alma en pena. Y así me ha sonado el tal birimbao. Dicho que no tenía complique, y eso hace que me sienta como echándolo a pique. Pero aunque no lo toque, me ha quedado el consuelo de hacerle su rumbita con sabor carranguero, de hacerle su rumbita con sabor carranguero. Y así me ha sonado el tal birimbao, y suena que suena como un alma en pena. Y así me ha sonado el tal birimbao. Oh,